¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, buen día, Walter. Bueno. Muy bien. ¿Y cómo va la organización? Bien, contentos, en verdad, porque, bueno, después de lo que sucedió en aquel momento, que decidimos justo en la fecha donde íbamos a hacer, sucede ese hecho muy feo ahí en Cerro Leones, decidimos suspenderla, posponerla más que nada, y bueno, ahora el 8 de diciembre en Cerro Leones vamos a hacer la quinta fiesta popular del Pica Pedrero. Muy bien. Que va a tener algunos cambios con respecto a lo que habíamos pensado, y la vamos a realizar en las inmediaciones del Club Figueroa. Uh-huh. Justo se da que el Club Figueroa cumplió 100 años este año, en octubre también, así que bueno, vamos a hacer ahí el entorno de lo que es la fiesta, las actividades muy similares, las que íbamos a hacer en octubre, pero bueno, se van a dar en ese marco, uh-huh, en el club, entre el bar, entre la plaza, y vamos a cortar la calle, todo lo que es Vaso Aguirre, donde van a estar la Feria de los Emprendedores, no solamente de Tandil, de la economía popular, sino también los de Cerro Leones, que van a tener su parte como para poder mostrar sus productos. Y después, bueno, un montón de actividades que generalmente están dentro del programa de la fiesta. ¿A qué hora empieza? Es solamente el 8, el día 8. Es el día 8, va a empezar a las 12 del mediodía, y se va a ir desarrollando con un montón de actividades, entre las que pueden estar un city tour que hacen, un paseo histórico que hacen los alumnos de la secundaria, acompañado por gente de la universidad, por el centro de jubilados, Viejos Son los Trapos, que es de Cerro Leones. Van a mostrar los lugares históricos de Cerro Leones, que son muchos, con su historia y con su estética pintoresca que tiene. Luego va a haber la Feria de Emprendedores, como te decía, va a haber circo para los más chiquitos, va a haber una obra de teatro de Martín Rosso, que está vinculado también al trabajo de la piedra, va a haber un conversatorio, que generalmente es el clásico, donde van, bueno, ciertas personalidades de la historia, de la cultura, y que, bueno, charlan sobre lo que sucedió ahí en Cerro Leones y demás. Así que, bueno, muy contento, y se cierra con fiesta, como siempre, con los del Fuego, que van a volver, iban a venir en octubre, que era la gran sensación. Bueno, nos confirmaron que pueden estar este 8 de diciembre. Ellos y cierran. Ellos van a, en verdad, el espectáculo va a ser alrededor de las 18:30 hasta las 21, y donde vamos a tener Los del Fuego, La Cepa Voz, que es una banda que está haciendo candombe uruguayo ahora, muy bien, tocan muy bien los chicos, y después va a haber un DJ, como para poder armar una fiesta popular, y un bailongo, una bailanta como eran antes, cuando claro, se cortaban las calles, claro, y lo podíamos hacer. La verdad que sí, muy contento. Va a ser calor, hay que cuidarse, hay que ir con un gorrito, con protector solar, pero va a ser una jornada muy linda. La si verdad que sí. Si le agarra hambre, ¿qué pasa? ¿Hidratación? Si le agarra hambre, va a haber una cantina muy importante del Club Figueroa, que seguramente va a estar distribuida en dos o tres lugares, porque va a haber diferentes lugares para los distintos eventos que se van a dar, desde el mediodía hasta la noche. Hasta la noche. Sí. La hora de finalización, decías, 22. Pero si el bailongo es grande. Esperemos, sí. Sí, la realidad es que sí, es convocante la fiesta, siempre lo ha sido. Cada y sobre vez, todo, cada vez más gente. Sí, y lo bueno que la característica que tiene es que realmente es popular. Está hecha por entre los vecinos, gente de extensión de la universidad. Armamos una comisión de la fiesta del Picapedrero armada por los vecinos también. Y bueno, yo que fui parte dentro del armado de la fiesta y parte ahí de la escuela y demás, así que muy está bueno. Las características son siempre las mismas, bastante horizontal en las opiniones, aportamos todo y bueno, sale una fiesta popular. Buena, ¿por qué? Porque no hay que pagar la entrada, es gratuito, y también es accesible el tema de la cantina para poder pasar un lindo día con la familia y demás. Claro. Bueno, esperemos que vaya todo bien, lo descontamos porque ya es... Empieza a ser una tradición la fiesta, la quinta. Exacto. Es la quinta, exacto, sí. Así que, bueno, la invitación para toda la gente. Para todo Tandil, obviamente, el 8 de diciembre a partir de las 12 van a poder acercarse y va a haber, va a estar todo armadito como para recibir a nuestros vecinos y vecinas. Uh-huh. Muy bien. Te saco un segundo. ¿Ansés, cómo anda? ¿Ansés? ¿Hay mucho trabajo o no? ANSES anda bien. Ahora está un poquito... Hoy había gente, pero bueno, venía bastante tranquilo porque, bueno... las prestaciones son las mismas, está funcionando muy bien en ese sentido, por ahí algún tipo de reclamo que lo atendemos y es el trámite del día, pero por ahí decir que hasta el 31 de diciembre hay oportunidad para poder entregar la libreta de escolaridad, ¿sí? La de la Asignación Universal por Hijo, para que puedan cobrar el complemento del 2021. Se vence, eso hay que tenerlo en cuenta, porque si se vence se puede caer la Asignación Universal. Sí, entonces hay que entregar la libreta, llevarla ahora que las escuelas están abiertas para que las puedan firmar y dirigirse al centro de salud más cercano para que puedan hacer el control médico y ahí llevarla directamente para la oficina. Muy bien. ¿Les cambian algo el horario bancario? Digo, que sea de 8 a 1. Digo, ¿tienen más gente ustedes más temprano o no? No, la realidad es que no. El año pasado también lo habían cambiado y no sucede. Por ahí lo que sí genera para la gente es más comodidad porque va a ser un trámite y bueno... Se claro. encuentra con todos los organismos abiertos en horario temprano, pero sobre todo con el calor que hace ahora. Claro, ¿sí? Claro. Sí. Y bueno, la gente adulta, la gente mayor, por ahí estar al rayo del sol afuera esperando una cola o caminando por la calle es bastante complicado, pero bueno, por ahora bien, no hay ningún... No me acuerdo, ¿el bono para los jubilados último es en diciembre? El último es sábado, el último fue ahora y se empieza a pagar el de 10.000 pesos diciembre, enero y febrero. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Muy que bien. Ese es el aumento nuevo. Claro, exactamente. ¿Sí? Muy bien, repetimos entonces lo de la fiesta para cerrar. El 8 de diciembre, armás el arbolito a la mañana claro. y ahí a las 12 y a la tarde te vas. Exactamente, el Día de la Virgen, así que vamos a estar todos allá en Cerro Leones esperando y dándole la bienvenida a aquellos que quieran disfrutar un momento en familia y con espectáculos muy lindos. A pasarla lindo, va. Sí, exactamente. ¿Eh? Federico, gracias por la visita, como siempre. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Me queda espectacular y aparte, como la plaza está tan linda, está lindo pasar por ahí, por la sombrita. Fresquito. Sí, el problema es cuando... Ahora, el año, en junio, julio... Se complica. Complica un poco. Con la helada levantando. Yo digo que hay días y hay viento que me baño dos veces. Una en casa y otra cuando pasas por la cuando paso por la fuente, ¿viste? Si hay viento. Es verdad. Sí, tenés que tirar unos metros más para aquel lado. Pero en verano está bueno porque como que te refresca. Claro, Federico, gracias. No, gracias a ustedes. Bien, Federico.